Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 11 de mayo. El día de hoy, bueno, primero que nada, saludo a mis queridísimos compañeros de el FEMCAI y, por supuesto, a los queridos colegas de la Radio del Sur de Venezuela, que todos los martes reproducen este programa, lo retransmiten. También quiero saludar a todos aquellos que nos visitan en el chat y aquellos que nos están sintonizando en el día de hoy por los diferentes medios. Bueno, quiero saludar también, por supuesto, a mi cotitular desde Argentina, Alberto Ramírez, que ya lo tengo aquí en la línea. Albert, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Se te oye un poquito bajito, mi buen. A ver, ¿ahora estamos mejor? Ahora se te oye mejor, sí. Y bueno, para nosotros, para Alberto, para mí, para el FEMCAI, es un verdadero privilegio recibir aquí en este programa a Andrés Tomás Conteris, o Conteris. Él es el que preside o el que está a cargo de Democracy Now! En español, y tenemos aquí a Andrés ya desde Nueva York, y pues te damos la más cálida bienvenida, Andrés, ¿cómo estás? Pues, Patti, para mí es un gran, gran gusto, estoy muy bien y bien feliz de poder conversar con ustedes y saludar a toda la gente que nos escucha. Pues, sí, Andrés, de verdad, Democracy Now! Se cumplió un aniversario más de Democracy Now! En español este pasado sábado 9 de mayo, y para nosotros pues es un gran gusto que Democracy Now! Sea parte de este frente de medios alternativos independientes, y quiero que, aparte de hablar de lo que ha venido ocurriendo con Democracy Now!, Andrés, todo lo que ustedes han venido haciendo, Me gustaría también, como tú, ustedes están tan involucrados en todos los temas del continente y del mundo, que también tratáramos temas, los temas que están más álgidos en estos momentos, como son pues lo de Cuba, lo de Venezuela, pero en fin, no sé si estés de acuerdo, vamos a hablar de Democracy Now y cómo ustedes han venido manejando todo eso. Y bueno, Albert, no sé si tú quieras plantearle algo en especial a Andrés. No, por el momento nada más darle la bienvenida a nuestro programa, un gusto que sean parte de este proyecto de comunicación alternativa, comunicación independiente, y pues bienvenido. Muchísimas gracias también, Alberto. Pues adelante, adelante Andrés, ¿qué nos puedes decir de estos, todos estos años que Democracy Now ha estado ocupándose y preocupándose, pero más que nada ocupándose de lo que a todos nos concierne en América Latina, en estos momentos en que el mundo está, como decía el gran Galeano, que por cierto déjenme decirles que vamos a hacer otro homenaje a Galeano este sábado 16, va a quedar hermoso el homenaje y yo creo que vamos a tener Galeano para mucho rato, pero dinos, Andrés. Bueno, qué bueno que empezamos con el espíritu de Eduardo, porque sí, pues justo él es uno de los que inspiró mucho a que se fundara Democracy Now en español, y él fue uno de los miembros, de los cuatro miembros del Consejo Asesor de Democracy Now en español. Entonces, Eduardo Galeano es gran amigo de mi familia, que viene de Uruguay, ¿verdad? Y yo estuve con él hace 2 años ahí en Montevideo, y la verdad que él me dijo algo muy interesante. Yo estaba protestando en contra de la política de Estados Unidos en Guantánamo y con los presos ahí, y estaba haciendo protestas frente a las embajadas de Estados Unidos en varios países y también en frente a la Casa Blanca y todo, y bueno, lo que estaba haciendo era algo bastante fuerte, y había tomado yo una licencia de Democracy Now en ese momento, y lo que estaba haciendo es mostrando al mundo cómo es que le dan de comer a la fuerza a los presos que están en huelga de hambre en Guantánamo, y lo hacen con una sonda nasogástrica, ¿verdad? Sí. Y es una experiencia horrible, les puedo decir, porque me lo hicieron como 5 veces. Una vez ahí mismo en Montevideo, ¿verdad? Y lo hicimos muy público y con las cámaras, y era para mostrar al mundo que esto es una manera en que el Pentágono está violando los derechos de los presos, y al verlo, al percibirlo, al observar y ser testigo de eso, pues la gente empezó a movilizarse aún más, y bueno, y presionar mucho a Obama, que él ha prometido que va a cerrar ese centro de tortura, pues. En fin, Eduardo Galeano me dijo: mira, Andrés, lo que estás haciendo es una locura, pero son de las locuras que valen la pena, así me dijo. Entonces, estas palabras de Eduardo siempre van a estar conmigo, y pues el hecho es de que él fue uno de los miembros del comité asesor con otras personas como Dolores Huerta, ¿verdad? Sí. Como Elena Poniatowska, que la conocen muy bien en México, pues. Sí. También Noam Chomsky, ¿verdad? Y Eduardo, esas 4 personas han sido las personas que conocen Democracy Now, y ellos estuvieron de acuerdo en estar en nuestro consejo, porque es una manera de abrir puertas con personas, y más que todo emisoras por todas las Américas que no nos conocen. ¿Y por qué estuvieron de acuerdo? Bueno, pues Democracy Now empezó en el año 96 en inglés. Nuestra presentadora y productora ejecutiva es Amy Goodman, ¿verdad? Amy Goodman, muy conocida como periodista ya a nivel mundial. Ustedes conocen los premios Nobel Alternativo, ¿verdad? Sí, claro. Ella es la única periodista en toda la historia del premio Nobel alternativo, ¿no? En inglés se llama The Right Livelihood Award. Ningún otro periodista en toda la historia ha recibido ese premio, y ella es la única. Entonces, ¿y por qué? Porque Democracy Now! Es un medio que empezó por la radio y por internet, y después, unos años luego, empezó también por televisión, y a nivel nacional es el único medio alternativo, progresista, independiente, que va donde está el silencio, ¿verdad? O sea, como dijo Monseñor Romero del Salvador, pues buscamos dar la voz a los de sin voz. Y en Estados Unidos, este imperio donde dominan las empresas de los medios que controlan la información, ahora están queriendo controlar el mero internet para quitar ese flujo libre de la información. En este país, en las entrañas de donde está el imperio, pues es importantísimo tener una voz que critica fuertemente tanto a ambos partidos, que la verdad que son más que todo un partido capitalista, un partido del imperio, con dos tendencias más que claro, todo, ¿verdad? Lo claro. Que necesitamos aquí es lo que han hecho en Grecia, ¿verdad? Han votado los partidos tradicionales completamente y ya otro partido está en el poder. Es lo que Podemos está tratando de hacer en España, ¿verdad? Y lo que el Partido Libre está tratando de hacer en Honduras también, digamos, ¿verdad? Sí. En fin, lo que Democracy Now! Siempre ha hecho es de criticar muy fuertemente a la manera en que los medios dominantes controlan la información, no solo en este país, sino a nivel mundial. Y nosotros nosotros hemos dado voz hemos sido el medio más grande en Estados Unidos que ha seguido a todo lo que ha hecho Edward Snowden, digamos, sí, ¿verdad? Sí. Y Daniel Ellsberg es el Edward Snowden de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Sí. Él reveló los documentos del Pentágono, ¿no? Entonces nosotros en Democracy Now! Damos voz a esa perspectiva que que los medios no permiten, la verdad, o que si lo permiten lo hacen de una manera muy simbólica y muy pequeña. Así es, Andrés, y también me imagino que le dieron mucho seguimiento a la denuncia de este gran, enorme ser humano, Bradley Manning, que después él decidió adoptar otro, pero eso es absolutamente irrelevante para el valor enorme que tuvo Bradley Manning, que envió a WikiLeaks todos esos documentos que demostraban los horrores que había cometido el gobierno norteamericano tanto en Irak como en Afganistán. Entonces, definitivamente Democracy Now! Es uno de los pilares de la información alternativa en no solamente en Estados Unidos, pero el valor que tiene que nosotros le demos a Democracy Now! Es que está, como decía José Martí, en la panza del monstruo, ¿no? Se está en las entrañas del monstruo, ¿no? Sí, correcto. Y qué bueno que mencionas a Bradley Manning, que sí. Es un héroe, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, ahora Bradley Manning se ha cambiado de género, ¿no? Chelsea, ¿no? Y hay que reconocer que ella es una heroína, ¿no? Ella ha puesto su libertad. Ahora ella no goza de eso porque ella tuvo la capacidad de arriesgar todo para revelar la verdad, y no solamente documentos, Patty, sino sí. También los videos que muestran asquerosamente la manera en que han asesinado a un pueblo indefenso. Así tanto es. En Afganistán, en Irak y en otras partes también. Definitivamente es un ser humano extraordinario, es una de las personas que a mí me inspiran un enorme cariño, una admiración, bueno, verdaderamente grande, grande, Bradley, y ahora Chelsea Manning, es grande el cariño, el respeto que sentimos por ella, ¿no? Porque mira que enfrentarse a un gobierno que se comporta como una mafia muy cruel, despojada completamente de humanidad, o sea, estamos hablando de que el gobierno norteamericano es uno de los gobiernos más peligrosos a nivel global, si no es que el más peligroso, no sé si estén de acuerdo, pero yo tengo esa convicción. El gobierno norteamericano ha cometido crímenes sin nombre a nivel global. Pues, ¿sabes quién está de acuerdo contigo, Patty? Es Noam Chomsky, pero él dice que hay, más que todo, hay dos gobiernos a nivel mundial ahora. Sí. Que son, él dice que son rogue states. Rogue states, ¿sí? Es difícil traducirlo, pero son estados que son ilegales, son monstruos, no tienen un concepto de el Estado de Derecho, ¿verdad? Como que están fuera de control, ¿no? Totalmente fuera de control, exacto. Esos son los rogue states. Entonces, Estados Unidos es uno y Israel es otro. Ah, exactamente. Directamente, sí. Sí, Andrés, definitivamente. El otro día comentábamos, Alberto y yo, sobre la peligrosidad. Estábamos hablando de un artículo, Andrés, que nos envió un buen periodista, pero el artículo estaba ensalzando a Obama por unas declaraciones que se nos antojan muy huecas, porque Obama hablaba del caso de Gray, ¿te acuerdas? ¿Cómo no te vas a acordar? En Baltimore acaba de perder la vida por el salvajismo, por el maltrato, por el comportamiento delictivo de la policía. Y Obama decía palabras, tiene un discurso muy atractivo, pero muy hueco, ¿no? Entonces, sí, totalmente fuera de, sin ningún sustento en la realidad, porque Obama ha sido uno de los presidentes bajo cuyo mandato ha habido un enorme maltrato hacia los migrantes. O sea, eso es un hecho, ¿no? Y nosotros decíamos que este periodista, Andrés, alababa a Obama y hablaba de elecciones para el gobierno mexicano. Y francamente me pareció, pues, un despropósito ver a Obama como un prócer que está, cuyo discurso sirve para darle lecciones de moral a un gobierno como el mexicano, que es verdaderamente delictivo y criminal, ¿no? Pero decíamos, Alberto y yo, no sé qué opines tú, que es cierto, Peña Nieto es solamente la cara de un régimen que en México ha sido impuesto por los poderes fácticos en Estados Unidos. Totalmente. Y que Obama no sirve de ejemplo de nadie, de ejemplo moralizante para nadie, y quizás sea peor el gobierno norteamericano que el gobierno mexicano a nivel local, porque el gobierno mexicano comete crímenes sin nombre de lesa humanidad dentro de las fronteras de México, mientras que el gobierno norteamericano lo hace a nivel global, Andrés. Correcto, así es, y lo hace en una manera totalmente con impunidad, ¿verdad? Se habla del Estado de Derecho, ¿no? En inglés se dice the rule of law, pero más que todo no es Estado de Derecho, es Estado de impunidad. ¿Y por qué? Porque tienen el control, tienen el poder, y al tener ese poder militar, poder económico, poder político, diplomático a nivel mundial, pues con la soberbia que existe, imponen su voluntad. Entonces, no les importaba que por décadas en las Naciones Unidas solo dos países más que todo votaban a favor del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Sí. O sea, a nivel mundial, solo un aliado, Israel, pudo votar con Estados Unidos constantemente. Habían unos otros pocos de vez en cuando, pero más que todo, Israel y Estados Unidos votaban en contra de la resolución que hablaba del bloqueo contra el pueblo de Cuba, ¿no? Sí. Entonces, pues, Estados Unidos actúa con impunidad frente al Estado de Derecho a nivel mundial. Otro ejemplo, obviamente, es la Corte Mundial, ¿verdad? En sí, La Haya, sí, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos perdió el caso que Nicaragua llevó a la Corte por los ataques en el año 83, cuando atacaron a los puertos y, bueno, estaban haciendo la guerra de la contra, y ganaron el caso a nivel internacional. Nicaragua ganó, pero sí. Estados Unidos por tener tanto poder, dice, no nos importa, no vamos a respetar esa decisión, y cuando tienen el poder, eso es lo que pueden hacer, no tienen que obedecer el derecho internacional, y es lo que ha pasado ahora en estas guerras genocidas que están ocurriendo ahora mismo, que siguen, ¿verdad? Todavía la guerra más larga de la historia es la guerra de Afganistán, de Estados Unidos en contra de Afganistán, no ha terminado, sí. ¿Verdad? Y siguen con eso, y pues y además ya pues siguen ahora con Siria. El otro día Obama dijo de vez en cuando habla mucha verdad, sí. Es muy interesante lo que dijo que por el hecho de que Estados Unidos invadió a Irak en el año 2003, ¿verdad? Que a raíz de eso se fundó eventualmente este movimiento ISIS o ISIL, ¿no? Sí, que sí. Es el Estado Islámico, que ahora dicen, los acusan de ser terroristas y todo eso, y la verdad es que están haciendo unas cosas bárbaras, horrible, mucha violencia, sí. Pero Obama dijo que fue por culpa de la invasión que ellos surgieron. Entonces él está admitiendo que a fondo del terrorismo que existe en Siria y en partes de Irak ahora, está el hecho de que Estados Unidos invadió Irak. Entonces, pero solo lo menciona así en una entrevista y nadie le presta atención, los medios dominantes no lo repiten, en Democracy Now! Obviamente lo repetimos, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, la verdad es que él está admitiendo que Estados Unidos es la causa de miles y miles de muertos por lo que está haciendo este movimiento ISIS, y pues no, y lo dice con impunidad total, o sea, nadie le puede llevar a la corte para decir, oye, la causa de todo esto es Estados Unidos, porque ellos no van a obedecer cualquier tribunal de esa forma. Definitivamente, Albert, ¿quieres comentar algo? Pues la tremenda coincidencia que hay entre lo que nosotros comentábamos el programa pasado acerca de la política exterior, y no solo exterior, interior también de los Estados Unidos, sí. Ahí en ese punto coincidimos plenamente con Andrés. Hablábamos de ética y de moralidad, es una cuestión que de la que han hecho gala el gobierno estadounidense a lo largo de su historia, tan es así que se han autonombrado como los guardianes de la democracia y de la libertad. Más sin embargo, como nosotros hemos dicho aquí, pues hay yo creo que hay virtudes que no deberían pasar desapercibidas, y las mayores de ellas son la coherencia y la congruencia, y en ese punto la política estadounidense carece de ambas. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de todo el siglo XX y parte de este siglo se han vulnerado derechos de mucha gente. Hace un rato veía yo un documental deportivo, tal vez no venga al caso, pero hay un trasfondo. Tuve curiosidad y estaba viendo un documental sobre este muchacho en los 80s, Fernando Valenzuela, llega a Grandes Ligas, hace todo un boom deportivo, mediático y sobre todo comercial. Y yo desconocía algo que vi en ese documental. para la construcción del estadio del equipo de Los Ángeles, en el barrio de Chávez Rabín, había una comunidad mexicana asentada ahí desde hacía por lo menos 40 años. Para poder construir ese barrio, ese estadio, ¿sí? Para poder construir ese estadio, las autoridades del condado de Los Ángeles sacaron a toda esa comunidad, pero hubo mucha gente que se fue prometiéndoles que les iban a crear barrios, les iban a crear viviendas, cosas así, se fueron de mutuo propio, pero hubo mucha gente que no se quiso ir, no creyó en esas promesas, se quedó. Y las imágenes que yo veía, cómo llegaban los tractores a derrumbar las casitas de madera, había gente que era sacada de sus casas a la fuerza, esposados, mucha gente golpeada. Son imágenes que se han repetido a lo largo de casi todo el siglo XX, se están repitiendo ahora con las violaciones a los derechos humanos de muchas personas de la comunidad afroamericana. Y ahí es donde radica pues el gran problema de la política interna de los Estados Unidos, que tampoco es coherente ni es congruente. Cuando se autodenominan los adalides de la democracia y los guardianes de la libertad, al interior de su país también cometen una barbaridad de violaciones a los derechos humanos, y como bien dice Andrés, nadie en el mundo dice nada. Y uno de los grandes daños a la democracia, cualquier democracia, sea la que sea, se organice como se organice, pues es precisamente la impunidad. Y estos son tiempos, o yo creo que en todos los tiempos los imperios pues han gozado de eso, de impunidad, ¿no? Muy, muy cierto lo que dices, Alberto. Y pues, ahora, de vez en cuando, pues hay movimientos que se levantan en contra, ¿verdad? Entonces también hay que, como medios que respetan estos movimientos, tenemos que cubrir estos movimientos. Entonces, por ejemplo, si vamos a la protesta mundial más grande en la historia, ¿cuál es? Bueno, esta protesta, eran más que 10 millones de personas que salieron a la calle, sí. Todo coordinado. ¿Y cuándo fue? Fue en febrero del año 2003, y fue justo después de vino a raíz de la organización del Foro Social Mundial, ¿verdad? Que ocurrió ese año en Porto Alegre, ¿verdad? En Brasil, sí. Y los líderes podían vislumbrar que la invasión de Estados Unidos hacia Irak ya era un hecho ya cumplido. Entonces ahí empezó, y más que 10 millones de personas, a nivel mundial nunca se ha visto ese movimiento. Okay, claro, no pudo prevenir la guerra. Pero, y muchas veces los movimientos se levantan y no pueden contra los que tienen más poder, pero hay ejemplos cuando sí. Entonces, y bueno, ¿qué pasa? Yo acabo de ir al Foro Social Mundial en Túnez, en el mes de marzo, y ¿por qué decidieron tenerlo en Túnez? Porque en Túnez, en el año 2011, el pueblo se levanta y en una cuestión muy histórica y muy excepcional, lograron tumbar al dictador, y eso causó todo, eso se contagió, ¿no? Y por fin Mubarak en Egipto también cayó como dictador, y otros países en todo ese, y no solamente en esa región del mundo, sino en España, en Grecia, en otros países, y en Estados Unidos mismo, el movimiento Occupy, ¿verdad? Sí. Que nosotros en Democracy Now! Lo cubrimos muy de cerca, porque era un movimiento muy, muy auténticamente de las bases del pueblo, que estaba cuestionando el sistema económico que favorece más que todo a los intereses ricos, y estaban demostrando en una manera muy muy concreta y real, acapándose por cientos de países, de cientos de ciudades en Estados Unidos y alrededor del mundo también, en solidaridad. Entonces, estos movimientos surgen, a veces tienen un fuerte, fuerte impacto, a veces no tanto, a veces es más simbólico, pero a pesar de cualquier resultado, siempre es importante cubrirlo en los medios, porque representa una posición, una opinión del público que es muy, pero muy importante difundir. Así es, Andrés, y justamente tengo aquí varios artículos y hay tantos temas, Andrés, pero como dice Alberto, todo se relaciona con todo, ¿no? Todo está ligado. Por ejemplo, el 9, este sábado 9, pues se cumplió un aniversario más de esa actuación extraordinariamente valiente, de ese sacrificio inmenso del Ejército Rojo al derrotar al nazismo y con eso cambiar el rumbo del mundo, ¿no? Porque esa victoria tuvo una contundencia tal que también determinó lo que sucedería posteriormente, ¿no? Entonces, varios presidentes acudieron a Rusia, iba a decir la Unión Soviética, ¿no? A Rusia a celebrar esa verdad que se ha querido ocultar, ¿no? Los Estados Unidos, como siempre, entraron tarde a la guerra, ya después de que Rusia había entregado millones de seres humanos en esa victoria que costó muy cara, que costó muy cara a los rusos. Y lo menos que puede hacerse es reconocerse que fueron ellos los que lograron liberar a los presos que estaban en los campos de concentración, ¿no? También aquí quiero traer a colación el papel preponderante que está jugando Rusia justamente en el tablero mundial, ¿no? Porque pareciera que la historia se repitiera. Ya no se llama Unión Soviética, pero está constituyéndose Rusia como un polo de equilibrio y está jugando un papel preponderante. No sé cuál sea tu visión del caso. Bueno, primero hay que reconocer algo histórico que es muy poco conocido. Sí. Y es el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, ese país sufrió, pero de veras, lo que era esa guerra. Porque no hay país que sufrió tanto como Rusia y luego lo que se convierte en la Unión Soviética. Pero Rusia perdió 27 mil millones de personas. 27 ¿Sí? millones. Es algo impensable. O sea, ni todos los otros países de ambos lados combinados sufrieron tanto. O sea, Estados Unidos no creo que ni perdió un millón. Pero 27 millones de personas en un país, increíble. Entonces, para ellos la Segunda Guerra Mundial es algo totalmente que y ha impactado todas las vidas en ese país. Y pues, entonces, ahora la Unión Soviética quería actuar como un imperio a nivel mundial, pues, y la verdad que actuó un poco como eso con su invasión de Afganistán en el año 79, por ejemplo. Sí. Ese pueblo afgano es increíble, se defendió contra la Unión Soviética y ahora luego contra el Imperio de Estados Unidos. Es impresionante cómo ese pueblo sigue de pie. Pero entonces lo que nosotros en Democracy Now cubrimos son los movimientos que de veras están desafiando la realidad en donde se encuentra. Entonces hemos dado cobertura al movimiento Pussy Riot, por ejemplo, estas mujeres que ven que el sistema está podrido en muchos sentidos y entonces ellas se protestan y entonces son tratadas como bueno, hasta presas políticas le han dicho, ¿no? Y entonces esa es una realidad que existe en Rusia. Claro. También existe el hecho de que ellos han dado le han dado asilo político a Edward Snowden, que es algo muy positivo. Sí. el papel que están jugando en Ucrania es muy complicado. Estados Unidos y OTAN quieren intervenir y están apoyando militarmente, y también Rusia está apoyando militarmente la situación, y es algo que por suerte no se ha calentado tanto en una guerra tan tan abierta, pero ambos lados yo creo que han cometido crímenes de guerra, y hay que criticar y hay que cubrir eso, ¿no? Cuando ocurre. Entonces, pero bien sabemos que Rusia es una presencia muy importante en las Naciones Unidas, por ejemplo, donde Estados Unidos sigue queriendo controlar a nivel mundial con sus políticas, y entonces es importantísimo tener a Rusia y China en el Consejo de Seguridad, porque si no sería algo totalmente unilateralmente del Imperio de Estados Unidos el control de las Naciones Unidas. Entonces, pues esos son algunas de mis opiniones al respecto. No, y fíjate que celebro que exista esta completa independencia de en cuanto a reportar los hechos que ocurren en otras latitudes, ¿no? Definitivamente no todo es bueno, y tampoco es malo, ¿no? Que normalmente es el tipo de criterio que se nos quiere imponer. Este es bueno y ese es malo, no. No, en realidad los gobiernos cometen actos que muchas veces son condenables, y yo creo que la primera obligación de una sociedad, y ahí estamos incluidos los comunicadores, la primera obligación es reportar los hechos tal como ocurren y tratar de rodearlos de un análisis lo más conciso, lo más concreto y lo más claro posible, sin ánimos de maniqueos, digamos, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, Andrés, pero definitivamente el papel que está jugando Rusia en el equilibrio, digamos, ese apoyo que se le está brindando a naciones como Venezuela, eso definitivamente tiene un peso y tiene un mérito, Andrés. Sin duda, totalmente, absolutamente, pues, de acuerdo completamente, sí. Sí, adelante, Albert, no sé si... quiero comunicarles algo, Andrés, mira, evidentemente tú conoces del caso de Nestora Salgado García. Sí. Bueno, me llamó su hermana, muy angustiada porque Nestora está en huelga de hambre y tiene la intención de llevarla hasta las últimas consecuencias. El viernes fue cuando me llamó Clotilde, su hermana, después me comuniqué con su esposo Luis, que él está en Seattle, ya pues él ha movilizado a un gran número de personas, ha logrado que algún senador por ahí se pronuncie, en fin, ¿no? Pero el caso de Nestora ya está llegando a una circunstancia bastante, bastante peligrosa. Y no sé si tengas algún inconveniente, mi querido Andrés. Tengo en línea, o voy a tener en línea, pero te quiero, como es el aniversario de Democracy Now, no quiero invadir, ¿no? Pero tengo en línea al presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que le da seguimiento a todos los casos de encarcelamientos injustos, cargos inventados, torturas, en fin. Y entonces, si tú estás de acuerdo, Andrés, podríamos hablar un poquito, incluso me gustaría presentártelo al aire, podríamos hablar con David Bertet, él reside en Canadá, y para que nos abunde más sobre lo que está haciendo la asociación en pro de Nestora. Yo he hablado con otros periodistas, estoy hablando contigo, en fin, estoy haciendo todo lo que está en mi capacidad de hacer para que la presión obligue al gobierno a soltar a Nestora, ya que Nestora ya fue exonerada por un tribunal federal, Andrés. Sí, increíble. No lo he seguido tan de cerca, pero es cierto el hecho de que Nestora, bueno, ella ha mantenido la huelga de hambre también, ¿no es cierto? Sí, sigue en huelga de hambre y no hay manera de disuadirla. Ella dice que va a seguir hasta las últimas consecuencias. ya en un estado de desesperación porque no se ve ni siquiera una actuación, digamos, de peso por parte del gobierno norteamericano. Ella es ciudadana norteamericana. El gobierno estaría obligado, Andrés, obligado a exigir al gobierno mexicano que libere a Nestora de inmediato, puesto que ya un tribunal federal ya lo hizo, ¿verdad? Wow. Increíble. No, pues, la verdad que en Democracy Now! No lo hemos cubierto y yo creo que esta semana espero que estar en comunicación con los productores para que nosotros también podemos sacar una nota sobre esto, porque es importantísimo lo que ella está haciendo y la falta de noticias sobre el caso es increíble. Así es, mi querido Andrés, y yo te aprecio tu sensibilidad y quiero también enlazar a Andrés, a David Bertet contigo. David, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Alberto. Y la tercera persona es Andrés Tomás Conteris. Estamos de plácemes aquí por este aspecto de que Democracy Now! Cumple un aniversario más de haber sido creada y Andrés la preside, está a cargo de ella. Democracy Now!, no sé si sepas, David, que fue fundado por Amy Goodman, es una excelente periodista norteamericana que da un seguimiento muy puntual pues a una gran cantidad de temas a nivel global, ¿no? Entonces... Ah, claro. Claro, claro, pues felicidades. Es que no veía en el Skype pues el nombre completo, por eso quise preguntar. Pues buenas noches a todos y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Sí, David, tú redactaste un texto que me parece muy puntual. ¿Quieres que yo lo lea o lo quieres leer tú? Fue publicado en el en un sitio de colaboradores que se llama México Paul Florence Cassés. Sí. Y nosotros lo vamos a publicar después, pero ellos fueron como pues un poco más rápido, pero si quieres lo puedes leer. Muy bien, mi querido Andrés, este texto está conciso y muy informativo. La comandante Nestora Salgado García, quien se encuentra presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, bajo cargos inventados, está en huelga de hambre para protestar por los malos tratos que recibe en ese penal, así como la injusticia de la que es víctima. Una injusticia a la cual contribuye activamente Isabel Miranda de Wallace, en apoyo de dos de sus cómplices, su abogado Ricardo Martínez, acusado de formar parte... Escucha esto, Andrés. Ricardo Martínez forma parte de una red de trata de mujeres. Estamos hablando de niñas jóvenes, E Iñaki Blanco, quien fungió como testigo de asistencia en algunas ocasiones para validar declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo tortura de la comandante. Aquí vamos a hacer un paréntesis, Andrés, porque Isabel Miranda de Wallace es una torturadora y recibió el premio de los derechos humanos, Premio Nacional de Derechos Humanos en México. Ella ha inculpado a 6 inocentes de un crimen que no ocurrió para ocultar a su hijo que estaba ligado con el crimen organizado. Entonces, Isabel Miranda de Wallace es una de las que se ha opuesto terminantemente y tiene una gran influencia en el gobierno de derecha en México. Está muy metida en el Partido Acción Nacional. Pese a que el Tribunal Federal ya exoneró a la comandante Nestora, Isabel Miranda de Wallace ha hecho sentir todo su peso para que Nestora no salga libre. Entonces, es en gran medida responsable de que Nestora siga confinada en ese penal de alta seguridad, porque, Andrés, Nestora se oponía a la trata. Ella era un obstáculo para que Ricardo Martínez, que además fungía como subprocurador de atención a víctimas en Guerrero. O sea, de ese tamaño está la descomposición en México. Y voy más allá. Esa descomposición está siendo apapachada, avalada por el gobierno de Barack Obama. Increíble. Pero perdón, Patricia, si sí, me adelante, permites, mi querido David, adelante. Ricardo Chávez, Ricardo Martínez Chávez y el otro, Iñaki Blanco. Iñaki Blanco, pues son forman parte de la fabricación de la historia del secuestro de Hugo Wallace. Exactamente, del expediente falso, ¿no? Así, el secuestro simulado. O sea que ellos tienen pues cumplieron un papel importantísimo en este caso de secuestro inventado. El abogado Ricardo Martínez Chávez pues estuvo desde el principio con Isabel para fabricar la historia y también localizar a las personas que Isabel decidió inculpar. Y el otro, Iñaki Blanco, pues estuvo presente para validar, entre comillas, declaraciones ilegales autoincriminatorias. Entonces, estamos buscando esta declaración, que es una declaración que tengo en la mente, pero ya no estoy como muy seguro de quién fue la declaración, pero me acuerdo muy bien haber visto la firma y el nombre de Iñaki Blanco en una declaración autoincriminatoria de uno de los acusados. Entonces ellos, pues yo creo que, bueno, es suposición mía, pero yo creo que como ellos la ayudaron mucho a Isabel a fabricar su caso, pues ella tiene que cumplir con cierto arreglo, o sea, pues hacer todo lo posible para que no salga Nestora. Claro, porque lo que hizo Nestora pues fue nada más pues evidenciar lo que sí existía, una red de trata de personas. Y ahora pues la pregunta que no solamente es mía, es pregunta de también los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, hasta dónde Isabel Miranda de Wallace sabe o hasta dónde está metida en las actividades de trata de mujeres, que es la acusación que existe en contra de Ricardo Martínez Chávez, sabiendo que este personaje pues es muy muy muy cercano a Isabel, o sea, aún ya no siendo su abogado pues siguen muy muy muy cercanos. Exactamente, no tenemos pruebas, David, pero es posible, cabe el espacio para pensar, ¿verdad? Para uh-huh. pensar que podría estarse beneficiando Isabel Miranda de Wallace, que es muy afecta al dinero y al poder, de los ingresos, pingües ingresos que genera un negocio tan abyecto, tan terrible como es la trata de jovencitas, actividad a la que Nestora se opuso y la que combatió con toda su fuerza y su convicción, ¿no? Entonces aquí yo quise que te conociera Andrés Tomás, porque la investigación que has hecho tú, David, con apoyo de Guadalupe Lizárraga y también apoyada por Anabel Hernández, demuestra la condición de una profunda inmoralidad y de una extrema crueldad que caracteriza no solamente a Isabel Miranda de Wallace, sino a Ricardo Martínez y a Iñaki Blanco. Y aquí, antes de darle el micrófono a Alberto o a Andrés, quisiera yo hacer una puntualización que cabe mucho en este tema. Es una realidad espeluznante que en México, en el Congreso mexicano, el líder de la bancada, de lo que conocemos como telebancada, que es la bancada priista, en el Senado, sea un individuo ligado al negocio de la trata, y estoy hablando del senador Gamboa Patrón. Entonces, no sé si alguien quiere opinar. Andrés, Alberto. Perdón, Patricia, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante, David. Sí, perdón. Bueno, una cosa, a lo mejor me voy a, bueno, estoy metiendo la pata, pero sí, lo de la posible participación de Isabel Miranda en lo de la trata de mujeres es algo, es un tema en que nosotros estamos investigando desde hace tiempo. No puedo decir más porque pues todavía no tenemos elementos, bueno, de prueba que podríamos evidenciar, pero sí hay testimonios que concuerdan y entonces estamos en esto. Bueno, digamos, lo que sí puedo decir es que hay un indicio claro de cómo Isabel Miranda considera a las mujeres, todas las mujeres, bueno, nada más una lectura de esta obra de la literatura mexicana que se llama El caso Wallace, sí. El libro de Martín Moreno es un indicio claro de cómo considera a las mujeres, a todas las mujeres que no son ella, o sea que todas las mujeres menos ella, todas son prostitutas. Y bueno, sabemos que el libro de Martín Moreno es nada más la palabra de Isabel. Entonces es algo como bastante relevante, bastante significativo, que todas las mujeres en este libro que yo he estudiado, bueno, diría yo como a fondo, hay muchos aspectos que para mí son interesantes desde el punto de vista de la propaganda, pero cómo describen a las mujeres, a Brenda, a Juana Hilda, a la primera novia de Hugo, pues todas son prostitutas. Entonces, es terrible, bueno, está eso. No es una prueba, pero es un indicio. Y en cuanto a los documentos que vamos a publicar o volver a publicar, esta noche lo quiero anunciar, pero vamos a mandarle al juez. Y lo vamos a hacer público porque sabemos que, bueno, hay cosas que pueden desaparecer. Lo vamos a hacer público, el análisis de todas las declaraciones de los supuestos secuestradores, y con este análisis pues hemos evidenciado que estas declaraciones no solamente no concuerdan, sino también evidencian que no hay un motivo, no hay un móvil, no hay un pues una razón de haberlo secuestrado. O sea que todas estas declaraciones se oponen, se contradicen, y bueno, Isabel Miranda de Wallace trata de presentar las confesiones, o ella dice confesionales, pero las confesiones como así, como todo un conjunto que es coherente, cuando no lo es, absolutamente, para nada. Entonces es algo que vamos a evidenciar, y ya. Excelente. Andrés, abusando de tu buena disposición, no sé qué, si David pudiera hacerte llegar esta documentación de la que él está hablando, que es sumamente interesante porque desnuda uno de los pilares de la corrupción más alarmante que existe en el sistema político mexicano. Isabel Miranda de Wallace contendió en el 2012 por la jefatura de gobierno del Distrito Federal bajo la bandera del panismo, y lo más alarmante, Andrés, es que Isabel Miranda de Wallace es una torturadora. Ella ingresa a la CEIDO y presencia las torturas y tiene trato directo con los torturadores. Entonces, no sé, Andrés, adelante. Bueno, la verdad que lo importante es que toda esta realidad, esta historia, lo que está pasando actualmente es algo muy, pero muy, muy poco conocido en Estados Unidos. Y lo importante va a ser que recibamos en Democracy Now Si hay información en inglés, ayuda, porque los productores son lo evalúan en inglés. Pero hemos entrevistado a mucha gente de México en el pasado y nos va a interesar mucho. Quizás a David mismo le vamos a entrevistar, pero eso es una decisión de del equipo de producción. Entonces, para ir evaluándolo, va a ser muy importante recibir información acertada en inglés para que Democracy Now pueda meterse a cubrir esto. Excelente, Andrés. Albert, no sé si quieras añadir algo. ¿Albert? La policía lo capturó. Ya me cayó aquí la... ¿Qué te pasó, Albert? No, te nos nada, fuiste de viaje. Técnicos acá. Sí, me andaba en el viaje todavía. Me parece que es sumamente importante que el caso... Como tú bien dices, Patri, todo tiene que ver con todo. Del caso de Nestora, de la comandante Nestora Salgado, pasamos al caso de Isabel Miranda. Están íntimamente ligados, aunque pareciese que no fuese así. Sí. Es muy importante que todas los medios alternativos, los medios independientes, se hagan eco de este tipo de temas. Nosotros lo empezamos a tratar aquí, apenas nos enteramos de lo sucedido con la comandante hace ya, creo, un par de años. Y poco a poco se ha ido extendiendo de el conocimiento de este caso en otros medios. Así que si esto puede tener una repercusión en todo el auditorio de Democracy Now, me parecería que puede ayudar muchísimo a que se resuelva, por un lado, el caso de la comandante Nestora, que es muy preocupante que el sistema corrupto judicial en México la haya orillado a tomar la decisión de implementar una huelga de hambre, y por otro lado también ayudar a que una mayor cantidad de gente fuera de México conozca lo que es Isabel Miranda de Wallace y que conozca lo que implica la inserción de ella en el engranaje político de México. Ella, más que un pilar, yo diría que es un engrane más en toda la maquinaria corrupta que es en lo que se han convertido ya los tres, y lo voy a poner entre comillas, los tres poderes del país que se supone fundamentan la República. Cuando se dice que México es un Estado fallido, tienen una gran razón. Un Estado fallido es aquel en el que sus poderes simple y sencillamente han perdido el control de la nación, y en México es un caso más que visible. Desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, no ejercen lo que por mandato constitucional les correspondería. Así que mientras, y bueno, no sucede así finalmente, porque quienes están encargados de estas instituciones son todos altamente corruptos. Así que entre más se sepa, entre más auditorio tenga una noción de quiénes son los que componen este engranaje con nombre y apellido, yo creo que es mucho, muy importante que así sea, ¿no? Que se conozca la verdad más allá de la limitante que tenemos algunos medios de comunicación. Pues no podía estar más de acuerdo, y yo quise, con toda la intención, involucrar a Andrés Tomás con estos casos y vincularlo con David Bertet, porque, Andrés, yo creo que la mejor manera de celebrar una militancia comunicacional como la de Democracy Now es esta, Andrés, es darle todo el sentido a lo que ha significado Democracy Now en todos estos años, ¿no? Claro que sí, o sea, de lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, los medios tienen que ir a donde está el silencio, tienen que dar voz a los sin voz. Entonces, obviamente, Nestora es un caso que no ha tenido mucha voz en Estados Unidos, para nada, solo en círculos muy así cerrados. Entonces hay que abrir eso, hay que abrirlo para que se conozca. El hecho es de que ella es una ciudadana norteamericana de Estados Unidos, pues, y está presa, y el consulado de Estados Unidos no está respondiendo como debe en su caso, y ni hablar de la necesidad de solidarizarse con todas las reivindicaciones que ella y su pueblo tiene. Entonces, estamos muy, muy agradecidos, y esperamos que podemos también dar cobertura a esto. Excelente, mi querido Andrés. Pues hay muchísimos temas. Quiero mencionar también y quiero compartirlo contigo, con Alberto y con David, la preocupación que tengo por la visita de Hollande y cómo se liga esto con Francisco. Mira, puede ser que lo que voy a expresar aquí levante ámpula y pueda molestar, pero me parece que la apertura del régimen cubano, con todos los hierros que pudiera registrar un régimen que tiene como virtud principal el preocuparse de su sociedad, y lo ha demostrado, ha tenido hierros y ellos mismos los han reconocido, pero me preocupa que esta apertura no persiga el mismo fin que persigue el propio régimen cubano, es decir, que termine ese bloqueo insensato y que la sociedad cubana deje de padecer por ese bloqueo insensato y criminal. Pero creo yo que la mira tanto de los poderes financieros en Estados Unidos como en la Unión Europea no es la misma. No es la misma, lo digo con toda claridad, y me preocupa mucho que lo único que quieran es ver un mercado de más de 11 millones de habitantes, y además debilitar con guante suave, con mano suave, la revolución cubana. No sé si alguien quiera comentar sobre eso, pero sí tengo una gran preocupación por esa apertura de un régimen que ha respetado derechos tan fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho al empleo. Con todos los defectos que pueda tener ese régimen, ha sido reconocido, igual que el venezolano, por la FAO y por la UNESCO. Ambas han declarado que se han conseguido triunfos que no se han registrado ni siquiera en Estados Unidos y mucho menos en México, en las famosas democracias, ¿no? Pero no sé si alguien quiera comentar. Adelante, Andrés. Adelante, Andrés. Tú eres el invitado de lujo hoy. Sí, no, hoy, pues, hoy estás tú. No, la verdad que yo creo que, Alberto, te invito a ti responder primero. Cuando se dio la noticia, Patri, recordarás, sí, sobre la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, surgieron todas estas dudas. Hay muchas dudas que surgen al respecto. Para algunos estaba la visión de que el bloqueo favoreció siempre al gobierno de La Habana. Hay quienes dicen que las limitaciones económicas de La Habana fueron cubiertas sobre pretexto del embargo, ¿no? Habemos quienes pensamos que obviamente las limitaciones de económicas en Cuba pues son debidas al embargo, y las pruebas pues no tenemos más que echar un vistazo en el mundo, ¿no? Si países como por ejemplo México, que tienen amplios tratados de libre comercio, de apertura comercial, de flujos de capitales, no pueden integrar o no pueden sostener desarrollos sostenidos, niveles de crecimiento aceptable y mucho menos niveles de vida aceptables en sus poblaciones. Te estás alejando un poco, Albert. Perdón. Sí. Pues mucho menos puede hacerlo una nación que no se le permite comerciar con el mundo. O sea, me parece que se cae de maduro el hecho de entender que los problemas económicos en Cuba se deben precisamente a la imposibilidad de poder comerciar con el mundo, ¿no? Sin embargo, Cuba ha demostrado que aún con todo eso, cuando se tiene la voluntad política y la convicción política, pueden hacerse muchas cosas aún con pocos recursos. La normalización tiene sus riesgos. La apertura de Cuba hacia el mundo, digamos, porque en realidad Cuba siempre ha estado abierta al mundo, pero la apertura comercial de Cuba al mundo, que es lo que finalmente se está persiguiendo, tiene esos riesgos. Yo te comentaba en algún momento, quiero pensar y siento que en Cuba se pudo lograr ese sueño que era la creación del hombre nuevo, ¿no? El ser humano alejado de la del materialismo, sí, y apegado a lo que es fundamentalmente la realización de sí mismo en la realización del otro, ¿no? Una sociedad justa, una sociedad horizontal, en la cual no hubiese privilegios, sino que hubiese la garantía de los derechos en toda la sociedad. Así que si tenemos razón quienes pensamos que ese hombre nuevo es una realidad en Cuba, podría ser que no tuviésemos que preocuparnos tanto por la apertura económica. Definitivamente es un hecho que van a ser bombardeados, sí, pero a más no poder por el American Way of Life. Pero quiero pensar que el ciudadano cubano tiene las herramientas intelectuales para poder discernir sobre lo que eso significa y sobre lo que significa lo que ellos han construido a lo largo de 50 años, ¿no? Tampoco me preocuparía mucho sobre los comentarios de Raúl Castro, ¿no? Sí. A mí me parecieron más bien un poquito políticos, sutilmente irónicos o sarcásticos, ¿no? No, ¿crees? No veo a Raúl Castro yendo a misa. No sé. Yo hasta pensé que se iba a convertir en cura, pues, pucha. Sí, no, algo así, ¿no? A mí pero, sí me preocupó un poquito, política, ¿no? Está haciendo política, pues sí, eso. Sí. Está hablando con una persona que es altamente influyente en el planeta, nos guste o no. El Papa pues es un tipo que es escuchado en donde sea. Así que una de las cuestiones políticas, y si de algo saben de política, pues son los cubanos, es hablar con quien tienen que hablar y decirle lo que le tienen que decir, sin confrontar. No es momento de confrontaciones para La Habana. A mí me ese comentario que hizo me sonó bastante chusco. Yo lo entendí como un sarcasmo. Evidentemente la sociedad cubana nunca dejó de ser creyente. Claro que no. Ya lo vimos alguna vez cuando Juan Pablo II visitó La Habana. Bueno, pues fue recibido por muchísima gente. También hay gente que no lo es. Sí. Así que yo en ese sentido no creo que vaya a haber un cambio significativo. Lo que sí veo es que Cuba necesita abrir muchos flancos de apertura política ahora que se va a abrir el más peligroso, que es con los Estados Unidos. Obviamente una apertura sin la desaparición de los bloqueos pues me parece una perogrullada, pero claro, pero finalmente pues es lo que políticamente se está manejando, y me parece que Cuba tiene que abrir esa apertura política hacia otros lados, en aras de también encontrar contrapesos en sus relaciones políticas externas para lo que le viene encima. Me parece a mí que viene por ahí. Pues interesante. O sea, yo a mí se me ocurre una realidad paralela que pasó con la isla de Vieques, Puerto Rico. Sí. y con lo que está pasando ahora en Cuba. O sea, Vieques luchó 60 años para sacar la marina de guerra de esa isla nena, que usaron esta islita pues para sus ejercicios militares, y dejó a la población con una incidencia de cáncer muy alto y una contaminación increíble. Pero la lucha fue persistente y después de 60 años lograron sacar a la fuerza militar más grande del mundo. Estamos hablando de la Marina de Guerra, no de todo el Pentágono, sino solo la fuerza naval es el poder más fuerte militar a nivel mundial. Entonces, tuvieron que salir y salieron, pero al salir dejaron que los intereses de desarrollo de los capitalistas vayan a supuestamente, hablan de desarrollar, ¿no? Pero puchica, caramba, esto es lo opuesto a lo que están haciendo, porque la verdad que están metiéndose con una guerra ahora económica. O sea, ya no caen las bombas de práctica militar, pero sí están cayendo las empresas ahí a la isla de Vieques, en una manera que están destrozando la cultura, la historia, el pueblo mismo que quiere recuperar la tierra que se les quitó y quieren volver a una vida donde no tienen que vivir con estas bombas que caen, ni militarmente ahora, y ahora están resistiendo la invasión económica de las empresas que quieren comprar todo para convertir todo en turismo, etcétera. Bueno, lo paralelo con Cuba es que, pues sí, ahora van a lograr, lograron que Obama por lo menos pidiera que Cuba ya no esté en la lista de terroristas. O sí. Sea, que es algo totalmente irónico, porque Estados Unidos es el país más terrorista del mundo y tienen a Posada Carriles, que es el asesino él puso la bomba que mató a tanta gente en la aerolínea cubana en el año 76, pues sí. Él vive así libre en Miami, es un terrorista de primera y entonces, en fin, pero bueno, ya supuestamente van a quitar a Cuba de la lista de países terroristas, pero el terrorismo económico del bloqueo no ha parado, o sea, exactamente, sigue. Entonces, o sea, eso, bueno, hasta que eso cambie, pues no puede haber relaciones normales. Es bueno lo que ocurrió con la libertad de los cinco héroes, ¿no? Sí. Eso definitivamente se celebra y todo, pero el hecho es de que, bueno, pero también hay que cuidarse, porque cuando el bloqueo por fin se levanta, y no sabemos cuándo va a pasar, hay que prevenir lo que ha pasado al pueblo viequense. O sea, lograron sacar un demonio, pero se les ha caído otro. Entonces, ojalá los que de veras mantienen el espíritu revolucionario de Cuba no van a permitir la invasión capitalista que va a destruir la isla, lo cual es posible que ocurriera, pero hay que estar muy atento a que no. Definitivamente yo quisiera compartir el optimismo de Albert. Yo viví en Cuba 4 años, amo a ese país entrañablemente. Soy testigo de cómo ahí existe algo muy apegado al concepto de democracia pura. Lo viví, lo atestigué cómo los ciudadanos teníamos el derecho. Yo era una residente casada con un cubano, pero tenía derecho gratuito a la atención médica, tenía acceso a todo. Y me di cuenta de todo eso. aquí lo preocupante es que somos seres humanos, como dijera la frase, la insoportable levedad del ser, ¿no? No podemos evitar que nos atraiga lo nuevo, que nos atraiga un celular de última generación, sobre todo en un país que ha padecido carencias en ese sentido, ¿sí? Que el poder adquisitivo, o sea, el poder adquisitivo lo tienen, lo que no hay es qué adquirir, ¿no? Porque precisamente por ese bloqueo salvaje. Entonces, sí tengo que ser muy realista. Quisiera yo creer que la preparación política, la conciencia, el orgullo de haber logrado tanto, de haber mandado maestros a otros lares, de haber logrado, porque yo creo que el ejemplo cubano fue un gran impulso a la revolución bolivariana, fue un gran impulso a la revolución en Bolivia, ¿sí? Y ha sido un ejemplo que ha emulado, por ejemplo, un presidente que jamás se ha dicho de izquierda, que es Rafael Correa, pero actúa como si fuera de izquierda, ¿no? Entonces, ese orgullo de ser Cuba la pionera, la inspiradora, la que pese a su pobreza, sus limitaciones, se da el lujo de mandar ayuda, la ayuda más valiosa que alguien pueda recibir, que es médicos y maestros, con esa excelencia que caracteriza a los médicos y a los maestros cubanos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si para alguien que percibe a Cuba como un gigante, un pequeño, enorme gigante, sí me preocupa esa insoportable levedad del ser, de nuestro ser, que nos dejemos deslumbrar y que esa preparación profunda, ese orgullo inmenso que podríamos sentir como sociedad por lo logrado, por la liberación de los cinco, por tantos triunfos de la revolución sobre el imperialismo, no sean suficientes para acallar ese resplandor, ¿no? Pues sí, muy muy cierto lo que dices, Patricia, y la verdad que la revolución que surgió en el año 59 es algo que hay que seguir defendiendo, sí, a todo dar, ahora, actualmente, ¿verdad? O sea, es increíble que este país pudo defenderse en contra del imperio más grande y poderoso del mundo por tantas décadas, estando tan cerca. O sea, eso ya es un milagro, es increíble que pudieron hacerlo. O sea, se defendieron de una invasión militar, ¿verdad? Sí. Se invadieron, perdón, se protegieron y se defendieron con todo el conflicto con la Unión Soviética y la crisis de los misiles, y la verdad que pues estaba el mundo estaba al borde de una guerra nuclear, pero Cuba sobrevivió y pues entonces el ejemplo que nos han mostrado es algo tan histórico que no se ha repetido en ningún otro país del mundo. Pero ahora, en este momento de transición con la relación con Estados Unidos, pues hay que estar muy, muy pendiente y alerto a la necesidad de que la manera neoliberal en que Estados Unidos, con sus empresas y con su complejo empresarial, militar, invade, y cultural, ¿verdad?, a nivel mundial, pues Cuba también va a tener que defenderse de eso. Y bueno, y la solidaridad tiene que expresarse en una manera muy muy creativa para estar atento a las nuevas formas de la intervención. Igual, los medios independientes tienen que estar muy atentos a cubrir las nuevas formas en que la hegemonía quiere seguir interviniendo. Así es, Andrés. No sé, David, si quieras expresar algo, mi querido David, o Alberto. Yo estoy escuchando con muchísimo interés. No voy a a opinar, porque es un tema que, pues desgraciadamente, pues desconozco. Pero, pues me nada más voy a comentar que me interesa mucho, pues, escuchar sus opiniones y que, pues, como lo plantea Andrés, bueno, sabemos que uno de los países más terroristas del mundo, pues, es Estados Unidos. Entonces, bueno, podría, desarrollar un poco mi punto de vista sobre los países que se pretenden democráticos y que cometen violaciones a los derechos humanos para bueno, dice lo menos. Pero bueno, no creo que nos alejaría un poco del tema, pero estoy escuchando y pues con muchísimo interés, y pues creo que es importante pues que toquemos el tema sobre todo de esta manera, de manera crítica, tratando de leer y de entender lo que realmente está pasando y los riesgos para pues los riesgos que no aparecen a la luz del día. Entonces yo les agradezco por tocar el tema. Albert, adelante. Sí, yo sigo pensando, como bien dices, pues el riesgo está, el ser humano tiene una naturaleza que es difícil cambiar. La cambias en función de la educación, en función de ir modificando la conducta del individuo e irle mostrando e ir generando ideas en el individuo que vayan contrarias al pensamiento dominante. Eso se ha hecho en Cuba en base a la educación. Se ha enfatizado la importancia de la vida en comunidad y de los beneficios en comunidad a contrapelo de lo que es el sueño americano, ¿no? El individualismo, el concepto del éxito fundamentado en el dinero en vez de el éxito fundamentado en la realización personal, al igual que la de todas las personas que te rodean. Evidentemente habrá muchos espejismos que pueden deslumbrar al ser humano, el capitalismo en general, no hablo solo de los Estados Unidos, el capitalismo en general está creado o está fundamentado en eso, en el deslumbramiento del ser humano para incentivar lo que le da vida, ¿no? Que es el consumo de toda la producción. Es por eso que yo decía que es importante que el gobierno de La Habana, desde mi perspectiva, abra otros flancos, pero estos otros flancos políticos, ¿no? Hoy Sudamérica es una región importantísima que puede ser un gran soporte para La Habana en cuanto a comercio de materias primas, comercio tecnológico, si quieres también, sí. como un triángulo de como triangular esa tecnología, ¿no? De traerla de algún lugar vía Sudamérica e ingresarla ahí, pero para que todo esto surja, tiene que terminarse el bloqueo estadounidense. ¿A qué voy? La contraparte de lo que se pretende al flexibilizar las relaciones con Cuba e ingresar el neoliberalismo ahí con todo lo deslumbrante que pueda ser, la contraparte es todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en Sudamérica y en otros pueblos en lucha, y que se está logrando con los gobiernos aquí de la región, sí. Que finalmente están priorizando desde unas perspectivas diversas, cada quien en base a sus características, están priorizando al ser humano antes que al capital, que es una de las bases del discurso de Rafael Correa, ¿no? Sí. La priorización del ser humano por encima del capital. Así que, pues la región lo está intentando política y económicamente. Se ha tenido muchos logros, ha sido muy importante la revolución bolivariana, ha sido muy importante la revolución ciudadana en ese sentido, ni qué hablar del movimiento al socialismo de Evo. Aquí en la Argentina, pues aunque le guste a muchos, aunque no le guste a muchos, incluyéndome a mí, yo debo reconocer los avances que ha tenido el gobierno argentino en ese sentido. Entonces, si Cuba, al momento de abrir sus puertas, tiene no solamente el flujo de toda esa visualización que le va a enviar, entonces esos espejismos que le va a enviar el neoliberalismo, también tiene el soporte de este lado, puede ser que tengan menos problemas para dejar entrar todo, para abrirse. O sea, la apertura no puede no ser necesariamente tan traumática. Claro. ¿Sí? Además de que ya hemos visto que en los últimos años la política cubana ha cambiado, se han flexibilizado algunas cosas, han permitido entrar cierto tipo de productos, o sea, hay telefonía celular, por ejemplo, ¿no? O sea, me da la impresión de que han ido preparando a la sociedad cubana para lo que les viene. Como con pequeñas dosis, ¿no? Sí, Albert, aquí quiero agradecer a David Bertet el haber estado con nosotros y confío, estoy muy, muy, muy contenta de que David y Andrés van a estar en comunicación directa para este tipo de casos. Y pues mi querido David, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por este compromiso tan puntual, tan permanente que tienes con muchas víctimas de injusticias, pues en México, en Colombia, en cuantos países te enteras que ocurren, ¿no? Que son muchos. Así que muchas gracias, David. Van a estar ustedes dos en comunicación y eso me llena de tranquilidad, ¿no? En relación con esta cuestión de Cuba, cuando vivía allá, me recuerdo que hablando con los vecinos que se deslumbraban por las revistas, porque pues cuando llegan los turistas, lógicamente llevan revistas y llevan el capitalismo a cuestas también, ¿no? Lo llevan consigo. Entonces se deslumbraban por las fotografías de los grandes supermercados, las tiendas lujosas, etcétera. Y yo lo que les decía, o sea, es que ustedes necesitan enterarse de la miseria tan brutal, algo que ustedes no se imaginan porque no lo tienen aquí en Cuba, de esos grandes islotes de miseria que tenemos en México, que tiene el propio país, un país como Estados Unidos, esas desigualdades tan salvajes, ¿no? De gente que no tiene casa, gente que se muere de hambre, porque el espejismo lo crean los medios sobre el gran imperio, el país más poderoso. Pero yo voy a seguir diciendo lo mismo. Un país que tiene gente miserable, que tiene gente sin atención médica y que está esclavizada por el negocio de las aseguradoras médicas en Estados Unidos, que eso es terrorífico. Un país como México, que tiene 60 millones de pobres, definitivamente no es una nación poderosa ni rica. Es una nación pobre. Porque en mi concepto, la nación no son los edificios, no es el gobierno, la nación es el conjunto de seres humanos que habitan un territorio. Y si ese conjunto de seres humanos registra una cruel desigualdad, la nación definitivamente no es la más poderosa del mundo, ¿no? Entonces, estas realidades yo se las decía a los cubanos, como extranjera, como gente que había llegado de un país como México, un país tan desigual, tan cruel, con grandes sectores sociales. Yo les decía, no se dejen deslumbrar, por favor. Ustedes pueden entrar a las tiendas porque tienen poder adquisitivo. En México echan a patadas a un indígena que se atreva a entrar a un Liverpool o a un Palacio de Hierro, ¿no? Entonces, tal vez la apertura también tenga esa otra cara, ¿no? Que les va a llegar noticias de las crueldades que existen en México y en países como Estados Unidos, ¿no? Y el deslumbramiento a lo mejor se les cae un poco, ¿no? Adelante, Andrés. Pues la verdad que sí, y yo también, perdón, pero voy a tener que disculparme porque mañana tengo un viaje internacional y no he empacado ni nada, así que bájese la maleta. Sí, pero esto ha sido un gran gusto y la verdad que nuestra celebración ha sido más feliz en esta mesa redonda de conversación con todos ustedes. Y Patty, tenemos que definitivamente tener otros momentos de compartir y de tener entrevistas, pero lo lindo, lo que sale de esto es este contacto con David. Sí. Y la verdad que va a ser muy importante correr la voz sobre este caso de Nestora. Y bueno, yo también voy a viajar voy a Centroamérica y espero también ir eventualmente a México, y quizás cuando voy ahí voy a estar en contacto con gente que nos puede dar información sobre eso también. Definitivo, Andrés, pues un abrazo enorme, muchísimas gracias, fue un placer tenerte aquí en este programa, y te tomo la palabra, sí, vamos a hacerlo periódico, Andrés, es necesario. Muy bien, Patty, muy bien. Bueno, un abrazo y que sigamos en contacto. Claro que sí, Andrés. Un muy saludo, buenas Andrés, noches. Que estás muy bien, y este micrófono también es tuyo. Bueno, gracias, Alberto, muy amable. Buen viaje y no se te olviden los calcetines. Nos vemos, Andrés. Ok, que sigan adelante. Ok, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vámonos a una pausa y regresamos. Preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivo se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón, compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Bueno, espero que hayan disfrutado Playa Girón, hablando de justamente de Cuba, etcétera, ¿no? Pido una disculpa porque el Skype me está jugando aquí. Bueno, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa al Skype. Voy a tratar de comunicarme con Albert por el otro Skype porque no entiendo qué está pasando aquí. Permítanme un segundo, vamos a ver. No lo puedo, no puedo. Bueno, voy a dar lectura en lo que se arregla esto. Quiero compartir con ustedes un texto justamente de Noam Chomsky. Bueno, no es un texto de Noam Chomsky, es una entrevista que le hace Isabel Kumar a Noam Chomsky. Dice esta periodista: es una superestrella del mundo intelectual, un autor prolífico que se dice anarquista y que a los 86 años no da señales de bajar el ritmo. 86 años, qué barbaridad, ¿qué les parece? Noam Chomsky con 86 años y sigue joven y muy activo y muy iluminado el hombre, muy claro en sus percepciones, ¿no? Todavía lucha contra multitud de injusticias, con Occidente normalmente en su línea de fuego. He venido a Estados Unidos para encontrarme con Noam Chomsky en su despacho en el Instituto de Massachusetts. Massachusetts es mi invitado en Global Conversation. América Latina ha quedado ya muy fuera del control de Estados Unidos. Cuando estaba controlada por Estados Unidos, no hace mucho tiempo, era el centro mundial de la tortura. Cierto es, hablábamos el lunes de que el gobierno norteamericano, ahora representado por Obama, era el más criminal, era el más abyecto y el más inmoral, porque había exportado su criminalidad y la había impuesto a países en el mundo. En América Latina instituyó las terroríficas dictaduras que en los años 70 y 80 azotaron a países como Paraguay, Uruguay, Guatemala, Chile, Argentina y México, aunque se quiera torcer la historia y decir que en México no hubo dictadura. En México hubo tanto terrorismo como lo implementó Pinochet en Chile, porque no hay que olvidar esa horrenda cárcel de Lecumberri, donde Díaz Ordaz y Echeverría, sobre todo Echeverría, mandaron a una gran cantidad de luchadores sociales y políticos. Bueno, dice Noam Chomsky, lo dice muy bien: América Latina ha quedado ya muy fuera del control de Estados Unidos. Cuando estaba controlada por ese país, no hace mucho tiempo, era el centro mundial de la tortura. Vaya qué verdad tan aplastante. En la escena global vamos hacia un precipicio al que estamos condenados a caer y que reducirá drásticamente nuestras perspectivas de tener una vida aceptable. Aquí, en México, ya lo estamos padeciendo. miles de empresas han cerrado porque no pueden ya no pueden con la carga de impuestos, con los latrocinios y con la inmensa codicia de las grandes corporaciones, a costa de la existencia de pequeñas empresas familiares, de microempresas. ¡Qué barbaridad! Es algo brutal lo que está pasando en México. ¿Cuál es el precipicio? Le preguntan a Noam Chomsky. Hay dos. Una es la catástrofe medioambiental, que es inminente y para la que no tenemos mucho tiempo. Vamos por muy mal camino. No sé si recuerden que ya Fidel Castro había estado en varias reflexiones advirtiendo de la catástrofe medioambiental. Otro de los invitados que hemos tenido aquí, que es Álvaro de Regil, lo mismo ha dicho. No se puede continuar con este hiperconsumismo en un mundo con recursos ilimitados. Y el capitalismo y el neoliberalismo, es carnada y terrorífica del capitalismo, se basan en un consumismo exacerbado, ilimitado, y el mundo no lo aguanta. Los países de ALBA, liderados principalmente por Bolivia, están tomando otra ruta, otro rumbo de algo sustentable, algo que no acabe con los recursos del planeta. Así que pues Noam Chomsky está en esa misma tren de reflexión, ¿no? Y realmente sí es muy preocupante. Miren, déjenme irme a otra pausa necesarísima, porque necesito aquí del apoyo técnico de Pastor. No sé qué está pasando con el Skype, pero vamos a ver. Voy a irme a otra pausa para tener en línea pues a Alberto Ramírez, ¿no? Para que comentemos nosotros esto que dice Noam Chomsky, estas grandes verdades, ¿no? Vámonos a una breve pausa y regresamos. Confusion is nothing. Ok, espero que hayan disfrutado Time After Time para cambiarle un poquito al estilacho, ¿no? Ya tenemos aquí a Albert, y gracias a Pastor, que me saca siempre de las broncas, ¿no? Pues, ¿cómo ves a Chomsky, Albert? Pues un referente imprescindible, Patri. Yo creo que si hay la intención seria de dar la lucha intelectual en contra del neoliberalismo, y Chomsky es un referente fundamental, al igual que Galeano y otros más. Sí, fíjate que creo que Chomsky y Galeano estaban a la par, ¿no? Uno en inglés y el otro en español. Sí, sin duda alguna, ¿no? Comprometidos en el pensamiento y en el trabajo, en la obra intelectual, comprometidos con las mejores causas, y sobre todo en la crítica permanente a un sistema que definitivamente ha demostrado ser un cáncer para este planeta. Definitivamente un cáncer para este planeta, pues sigue diciendo Chomsky. La especie humana ha estado en el planeta 100.000 años y ahora se enfrenta a un momento sin precedentes. La especie estará en posición de decidir en pocas generaciones si la llamada vida inteligente puede continuar o está condenada a la destrucción. Los científicos reconocen de forma abrumadora que deberíamos no usar más combustibles fósiles si queremos que nuestros nietos tengan futuro. Pero las estructuras sociales presionan para sacar cada gota. Los efectos, las consecuencias humanas de los efectos predichos del cambio climático no tan lejano son catastróficos, y nos acercamos a ese precipicio. Y repito, ya lo había advertido desde el año pasado Fidel Castro, no sé si recuerdes ese escrito. Sí. Sí, es un tema que mucha gente lo ha pensado. Así es. Dice, en términos de guerra nuclear vemos el futuro de ese acuerdo preliminar con Irán. ¿Le da algún tipo de esperanza de que el mundo pueda ser un lugar más seguro? Estoy a favor de negociar con Irán, pero las conversaciones tienen muchas lagunas. Hay dos estados que devastan Oriente Medio llevando a cabo agresiones, violencia, terrorismo, actos ilegales constantemente. Son ambos enormes estados nucleares con sus grandes arsenales, y sus armas nucleares no se tienen en consideración. ¿A quiénes se refiere exactamente? A Estados Unidos y a Israel. Los dos son estados nucleares. Quiero decir que hay una razón por la cual en las encuestas internacionales a cargo de empresas estadounidenses, el propio Estados Unidos es considerado como la mayor amenaza a la paz mundial por un margen abrumador. Ningún otro país está ni siquiera cerca. Es bastante interesante que los medios de comunicación de Estados Unidos no publiquen esto, pero aunque lo hagan, no va a cambiar. Pues no es interesante ni sorpresivo tampoco. No lo publican porque los mismos dueños del armamentismo son los dueños de los medios. ¿Cómo lo van a publicar? ¿No? Y son parte de una misma élite financiera. Claro. Se van a... Como dicen en mi pueblo, entre bueyes no hay cornadas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se van a dar un balazo en el pie, no? Definitivamente. Usted no tiene al presidente estadounidense Obama en una muy alta estima, pero ¿este acuerdo le hace pensar de él un poco mejor? ¿El hecho de que esté tratando de reducir la amenaza de una guerra nuclear? Bueno, en realidad no es así. Acaba de iniciarse un programa con un coste de billones de dólares para la modernización del sistema de armas nucleares de Estados Unidos, lo que significa la ampliación del sistema de armamento nuclear. Esa es una de las razones por las cuales el famoso reloj del fin del mundo, establecido por el Boletín de Científicos Atómicos hace apenas un par de semanas, se ha acercado 2 minutos a la medianoche. La medianoche es el fin del mundo. Estamos a 3 minutos de la medianoche. Eso es lo más cerca que ha estado en 30. Desde principios de los años Reagan, cuando había una gran amenaza de la guerra. Está mal traducido aquí, esto está mal, no tiene sentido, pero espero que se haya entendido. Estamos a 3 minutos de la medianoche, esto es lo más cerca que ha estado en 30 desde principios de los años Reagan, cuando había una gran amenaza de la guerra. Usted ha mencionado Estados Unidos e Israel al hablar de Irán. Ahora, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, obviamente no quiere que el acuerdo nuclear de Irán se realice. Y dice Chomsky, eso es interesante, debemos preguntarnos por qué. Sabemos por qué. Irán tiene un gasto militar muy bajo, incluso para los estándares de la región, por no hablar de comparándolo con Estados Unidos. La doctrina estratégica de Irán es defensiva, diseñada para mantener a raya un ataque el tiempo suficiente para usar la diplomacia, mientras que Estados Unidos e Israel no quieren tolerar ningún elemento de disuasión. Ningún analista estratégico con 2 dedos de frente piensa que Irán usará un arma nuclear. Incluso si estuviera preparado para hacerlo, el país simplemente sería pulverizado y no hay indicios de que los clérigos gobernantes quieran ver todo lo que tienen, pues, destruido, ¿no? Fíjate qué claridad este hombre, ¿no? Ya no nos da tiempo de continuar con esto, pero prometo que en los jueves filosóficos, el jueves que vamos a hablar de Galeano, podemos hablar de Chomsky también. Me parecen ambos enormes humanistas, hombres de una claridad extraordinaria, una claridad de mente, un nivel intelectual enorme, enorme. Y sí, ¿qué les parece a ustedes? Sí, ¿qué te parece, Albert, y a todos los que nos escuchan, si este jueves, que va a ser reflexiones, filosofía, Galeano, aunamos al comentario de las obras de Galeano, pues el comentario de las obras de Chomsky, de los pensamientos, de la visión del mundo que tiene Chomsky, que es definitivamente muy similar a la que tenía Galeano? Me vas a hacer leer más. ¿Te voy a hacer leer más? Claro, de eso se trata. Bueno, ahorita que estoy en un periodo de pereza mental, me parece una gran idea, ¿no? Sí. Yo creo que ambos pensamientos pueden ir enlazando. Hay tremendas similitudes, o si no es que son realmente similares desde sus propias perspectivas, pero me parece que son perfectamente complementarios. Sí, a mí me parece fantástica la idea. Y también, pues, para el próximo programa hay algo que yo pensé que íbamos a tocar hoy y me encantaría tocarlo el próximo, que es un comentario que nos hizo Pastor por correo acerca de un sujeto llamado Gilberto Lozano. Yo no sé quién es, más o menos ahorita me estoy empezando a poner al día con quién es este sujeto, un par de declaraciones que he leído y hay dos cosillas ahí, pero lo que más me interesa es lo de la cuestión electoral. Porque me preocupa que las voces se sigan multiplicando en función de no votar, y me parece que eso es un grave error. ¿En función de no votar? Claro. O sea, ¿Tú estás a favor de votar? No, dejándolo solamente ahí. No, mira, déjame, voy a robarme 2 minutos, porque tienes razón, esto hay que comentarlo ahorita, vamos a hacerlo de la manera más concisa y más rápida. Gilberto Lozano es un empresario con unas ideas sui generis para ser un empresario muy exitoso. Gilberto Lozano, para empezar, detesta la charada electoral. No tiene credencial de elector y le dijo a Vicente Fox que no aceptaba ser miembro de su gabinete y que no iba a votar nunca más y que no tenía credencial de elector, que despreciaba el sistema electoral mexicano, pues por razones más que obvias. Gilberto Lozano sostiene que una empresa, para ser exitosa, debe de preocuparse por el bienestar de sus trabajadores. Si tú lo escuchas hablar, haz de cuenta que estás hablando con un socialista. Lo que me preocupó a mí, o sea, yo estoy de acuerdo con él, y él tiene una organización. Yo lo voy a entrevistar a Gilberto Lozano el jueves, y precisamente vamos a hablar de él, y la segunda hora la vamos a dedicar a Galeano. Y voy a mencionar a Galeano en el contexto y dentro de la entrevista con Gilberto Lozano, porque Gilberto Lozano, pese a esa visión tan avanzada que tiene de lo que es una verdadera democracia y el progreso de un país, que significa bienestar para los trabajadores, está en contra de la explotación del trabajo. Bueno, a pesar de eso, Gilberto Lozano ha prestado oídos a lo que yo le llamo la gusanera venezolana y cubana en Estados Unidos, y ha prestado oídos a comentarios que denostan al gobierno cubano y al gobierno venezolano. Entonces, cuando yo hablé con él para acordar la entrevista, le dije: no estoy de acuerdo con todo lo que usted ha comentado, pero sí estoy de acuerdo en lo que usted plantea para México. Entonces, ya lo adelanté. Ojalá nos visiten, ojalá tengamos mucha audiencia, porque va a ser, me parece a mí, muy interesante, Albert. Sí, yo creo que sí, esos temas, porque... Se te oye muy bajito, bueno, mijo. Sí, lo de la cuestión externa, sus pensamientos hacia Cuba, hacia Venezuela, a mí no me sorprenderían, porque finalmente es un empresario. O sea, va acorde con lo que él piensa. Por muy progre, empresario progre que se sea, siempre se es lo que se es. Pero lo otro sí me es más preocupante. O sea, está bien que deteste la charada electoral, pero decirle a la gente no votes y con eso ya hacemos algo, me parece que es quedarse sumamente corto, ¿no? Precisamente es por eso. Quiero, sí. Que yo sí quisiera que esto lo tocáramos en el próximo programa. Definitivo. O sea, yo le dije a él que no coincidíamos en todo. Y él está consciente y dijo: me interesa el debate. ¿Ves? Adelante, entonces. Sí, adelante. Tú sabes adelante, que... Este es el espacio del debate. Este es el espacio por excelencia del debate. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Agradezco a ti, principalmente, Albert, el haber estado, como siempre, aquí haciendo de este programa algo mejor. Y agradezco mucho a mi querido Pastor. Por supuesto que le agradezco a Pastor todo lo que hace por esta pobre infeliz que no entiende todavía el cómo manejar la computación. Agradezco mucho a Wok, como siempre, a Longe Moco, que cómo me hace reír. Ay, Maussan, que Dios te perdone. A Pumas Gol, sí, a Cuautli y a todos los que nos sintonizaron, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves en esta entrevista debate que vamos a tener con el empresario Gilberto Lozano, que está llamando a no hacer caso de la charada electoral, y tiene mucha gente ya en su organización, así que va a estar interesante por lo que le vamos a plantear, tanto de lo que tú dices, Albert, ir más allá, no se trata nada más de no votar, es más allá, y la cuestión internacional, decirle mi experiencia en Cuba y nuestra experiencia en Venezuela. Así que va a estar bueno el programa, digo yo. En este momento me despido de ustedes, descansen, sigan revolucionando el mundo, que para eso venimos a este mundo, a revolucionarlo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Patri, te agradezco muchísimo. Muy buenas noches y buenas noches a toda la banda. Imagine there's no country.